Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Y mi primera reflexión, que estamos muy contentos de poder haber llegado a concretar esta primera reunión para conocernos y que sobre todo nos conozca la gente. Y bueno, con mucha expectativa de ver cómo sigue todo para adelante. ¿Qué importancia tiene para vos que distintos referentes, distintas localidades se hayan acercado justamente a brindarte su apoyo? No, justamente lo que te decía antes, es muy importante recibir el apoyo de los compañeros que están en este barco, ¿no? Por decirlo de alguna forma, llevando para adelante el proyecto de Moreno. Lucas, ABD, como precandidato de intendente de Lomas, contanos un poco qué te deja justamente este encuentro peronista y más que nada con la referencia de Guillermo Moreno de fondo. Mira, en mi caso, que tengo a cargo la tercera sección electoral, promuevo siempre a nivel no solo distrital, sino seccional, que los compañeros candidatos y militantes y candidatos a concejales se integren. Lo empezamos en Berazategui, porque de alguna manera permite unificar los criterios de actividades y de propuestas, porque en definitiva las propuestas son más o menos lo que se va a aplicar en Lanús, en Lomas, en Avellaneda. A nivel industrial es más o menos lo mismo, algún sesgo diferente por el perfil productivo que tiene Cañuelas también, pero todo tiene que estar armonizado, y eso promuevo desde Lomas, que soy candidato a intendente en ese distrito, y naturalmente desde la sección, porque es, bueno, el espacio que tengo a mi cargo. Y ver a los compañeros de Bransen, de Esteban Echeverría, de Lomas y otros distritos que están acompañando el lanzamiento de Ricardo y de Héctor, para mí es un orgullo. Claro. Héctor, como primer candidato a concejal, te pido una palabra, una síntesis de cómo ves justamente al actual Consejo Deliberante. Bueno, esto es algo nuevo en Cañuelas, que la fórmula que recién se inicia, y queremos que todos se sumen a estos proyectos que tenemos. Y que, bueno, bienvenido sea a toda la gente que está acá reunida, que no sea esta una sola vez, que sea varias veces, donde podamos exponer nuestra política, que es lo que es fundamental que queremos para Cañuelas, ¿no? ¿Y qué visión tienen de los barrios, de las distintas localidades, de lo que es nuestro distrito, Cañuelas? La visión que tenemos es que Cañuelas ha crecido mucho y, por lo tanto, las necesidades también han crecido bastante en relación a la cantidad de habitantes que tenemos, y los servicios no acompañan a ese crecimiento. Entonces hay muchos barrios nuevos que tienen muchas necesidades no cubiertas, digamos, ¿no? Sobre todo barrios en los que se han creado hace muy poco tiempo y necesitarían tener, como decimos en los proyectos, una sociedad de fomento como para arrancar y tener algún vínculo desde donde empezar a gestionar todo lo que se necesita en un barrio. Pero bueno, eso es lo que se ve. El crecimiento es importante, entonces las necesidades cambiaron, ¿no?, en Cañuelas, a lo que era antiguamente, que éramos pocos en Cañuelas. Entonces son cosas para atender. Y en general les pregunto a los tres, ¿qué tiene Guillermo Moreno que no tengan el resto de los candidatos peronistas como precandidatos a presidente? Y la propuesta económica definitiva para resolver las cuestiones de fondo de la Argentina. Aquellos problemas que venimos arrastrando hace 200 años, te diría ya, cuando se define el perfil productivo después de la batalla de Caseros, que es el modelo agropecuario en Argentina que persiste hasta el día de hoy. El peronismo, con Perón y en sus vertientes, ha intentado normalizar o regularizar, contener eso. Bueno, en los idas y vueltas de la resistencia, de que ellos vienen por nosotros y nosotros resistimos, y han pasado muchos años. Bueno, esa propuesta ha sido esta vez sistematizada, explicada nuevamente al público, y tiene, por suerte, un testimonio, un registro histórico, es la década ganada. Ya no solamente tenemos que hablar del Perón del 40, no solamente tenemos que hablar del registro del 70, que había pleno empleo en esos tres años de Perón e Isabel. Dentro de este siglo tenemos un registro no de 2-3 años, sino de 10 años. Bueno, tenemos todas las condiciones a favor para que, de a poquito, si no será en esta elección, será en la otra, porque entendemos cómo son los ciclos históricos de cada país, pero lo tenemos claro y hacia eso vamos. Ricardo, lo mismo, te pido una reflexión, una síntesis de por qué Guillermo Moreno tiene que ser el candidato del peronismo. porque tiene una trayectoria que lo respalda, con lo que acaba de decir Lucas, ¿no? sobre la gestión, sobre la década ganada, como dice. Tiene una palabra que puede sostener, con principios y valores. Yo decía la vez pasada en una de las notas que una de las cosas que él prioriza y pone arriba es la familia. Y para mí es muy importante eso. Desde ahí creo que nace todo para la sociedad, para poder construir, como dice él, la Argentina de abajo para arriba. Creo que el que lo escucha se queda escuchando lo que dice porque realmente habla con la verdad. Porque si vos lo escuchás, sinceramente habla con la verdad. Entonces, ¿qué es lo que aparte estamos necesitando hoy en día? La sociedad argentina necesita eso. Yo creo que con eso tenemos, pero para rato. Sí. Héctor, lo mismo. Bueno, comparto todas las ideas acá con ellos y yo pienso que Guillermo Moreno es un referente a futuro y que lo están escuchando, que antes realmente no lo estaban escuchando, pero realmente que ahora sí lo escuchan. Cada vez que se está acercando más y no hace grietas como la otra parte, ¿no? Es como que más tranquilo en los discursos que él está haciendo y le llega, le está llegando a toda la gente. Y yo pienso que es algo nuevo a futuro y que se va a hacer escuchar en todo el país.